voy a hacer si tú no estás? Yeah. Y dime qué voy a hacer si tú no estás aquí. Y dime qué voy a hacer si tú no estás conmigo, amor. Porque no, no, no. Ya, ya. Yo no quiero volver atrás si estás conmigo, pero sabes que no estaré de más. Pero no va amigo, yo no tengo palabras, pero todo se encima. Sabes que esta mierda no se arrimará. No se arrimará. No se arrimará. Yo te bajaré si tú no estás conmigo. Así que entra un poco. Entra un poco loco, sofoco, no la tengo como roco, no. Solo digo tonterías en mi casa, sabes, estamos dando la brasa. Son demasiadas cosas en esta canción, no sabes venir con prosa, pero sabes, estamos aquí, así que te suelto el souvenir del que yo vengo. Sabes que lo hacemos, te entretengo, pero no tengo demasiadas cosas. Yo en la mente, poco latente, siéntete enfrente, somos más de 20. Son tantas cosas que tengo dentro de mí, sabes que estamos cantando, soy en sí. Si tengo las claves, no te las voy a dar. Solo tienes que venir aquí a tocar. Son la una ya de la mañana. Estamos tocándole en el Jantaba. Sí, this is a jam with the people. Come with the people, my friend. I don't know how to do it on English, my bro. Sabes que estamos aquí haciéndolo todo loco. Sí, lo tengo y lo controlo. Sabes que yo lo tengo. Ay, no. Así que sacarlo, así que voy a tener que hablar más de una palabra. Si ven aquí, dejaré que salga de mí. Dejaré que salga de mí. Si sabes, no estoy con el colega Denis. Tú dime dónde haces. Si sabes que te hago, que no lo sé. No, de cualquier modo, madre. check it out, yo. Check it out, yo. Yeah, yo. Tu posición te aleja del laberinto. En condición de pereza no te da distinto. Somos demasiados, pero tú no estás. De pereza esta mierda no te dejará sin claridad. Cuando la ignorancia es grande, en mi depósito deposito mi plan B. Tarjetas de crédito de rapén, como te demores la deuda a Marte. Me dicen súbelos y pudrelos. Solo son billetes en un mundo que es de números. Números rojos en esos mares locos. Pensamientos, soy yo me ahogo. No quieras obtener lo que no puedes devolver. Resolviendo el ser, siguiendo el check por parecer. Lugares en mares, sabes que esta mierda será así siempre. Sí, siempre. Sí, siempre.